antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Las secuelas de Mad Max están en confirmaciones. George Miller, padre de la franquicia, ha confirmado que tiene en sus planes dos películas subsecuentes protagonizadas por Tom Hardy como Max, además de un spin-off de Furiosa, el personaje de Charlize Theron en Furia en el Camino, cuyo guión ya tiene escrito. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.